Ya empieza la fiesta con el tercer material discográfico con Grupo Picunche. Y vamos bailando, patroncita, vamos bailando nomás. Y a todos nuestros amigos de Ley Chamamecero, que siga bien placentero el ritmo de mi acordeón, y que alegre el corazón de todos nuestros paisanos, y que juntos como hermanos vivamos en la alegría, las fiestas día tras día, de punta a punta en mi región. Continúa los enganchaditos, chamamecero. Porque tu sonido es aquel ritmo que entusiasma mi corazón. Sos la alegre melodía que brota de mi acordeón. Porque tú eres mi dulce niña, chomaral querido, mi pasión.